Yo no sé lo que le pasa a este cabrón, en verdad yo creo que es bipolar. Me pichaba como una semana, me hace ver como una fucking psycho detrás de él y después está explotándome el cel diciéndome, baby, te extraño, qué sé yo, que a mí la ha hecho la mano. Yo ya me cansé, yo no le voy a contestar un carajo. Ella se pierde cuando se muerde y dice que estar conmigo no vuelve, pero se miente ella misma porque sabe que como yo nadie la chinga. Se enchisma, me deja leído a los boys sin le da play. Si contesta seca, un ok. Pero baby, yo me paso pensando en ti all day. Y a los videos de la galería dándole replay. Ey, ey, tú y yo siempre estamos en guerra como King con Kanye. Ey, ey, pero cuando nos vemos chingamos no hay break. Siempre en guerra, pero pegado como skinny. Esto es un balance y a ti te gustan los Willy. Si no trajiste guantes, se lo dejamos al chance. Va a ser tu mamá y tú mi baby father como Jimmy. La misión no aborta, que no le importa. Cuidado que se aparece cuando tú no te reportas. Quiere que le corte, no lo soporta. Que no está para el deporte, si lo ves saca la corta. Ey, ey, ey, tú y yo siempre estamos en guerra como King con Kanye. Ey, ey, ey, pero cuando nos vemos chingamos no hay break. Ey, ey, tú siempre me estás tirando pero tú no eres Clay. Ey, ey, pero cuando nos vemos chingamos por ley. Baby, yo te estoy dando desde el 2016. Yo te llevé pa' Miami, Nueva York y Belé. Lo hacíamos escuchando The Weeknd y a Drake. Y ella me lo mamaba mientras jugaba tu que. Llama a mami si él se va, como ratón va a hacer fiesta. Si el gato no está, bloquealo de las redes y WhatsApp. Que se mate pensando dónde tú estás, tu lugar no te da. Él se me pierde cuando se muerde y dice que estar conmigo no vuelve, pero ya mismo me llama porque sabe que como yo nadie se lo mama. Qué drama, me deja leído la poesía y le da play. Si contesté seco, como me deja un ok. Pero baby, yo me paso pensando en ti all day. Y a los videos de la galería dándole replay.